nombre es Roberto Carboni, ex jugador de fútbol profesional. Tuve la suerte de jugar en Independiente de Argentina y después jugué 8 años afuera. Y mi papá me llevó primero, como todo chico empieza, a los clubes de barrio, de baby fútbol. Arrancás a los 4 o 5 años en el club del lugar donde vos vivís. Y después, bueno, empezás a jugar ahí, tenés compañeros. Un compañero que estaba yendo Independiente y me llevó a los 8 años a Independiente. Me acuerdo que entrenábamos 2 veces por semana y ahí arranqué en preinfantiles sería. Hasta que después me ficharon en infantiles, toda la parte de fútbol juvenil.